con una gran devoción y una fe que no vacila. Voy a cantarle a la Virgen milagrosa de Juquila. De muchas partes del mundo visitan este santuario, donde es tanta la fe que se realizan milagros. Al llegar al pedimento comienzan sus peticiones. Unos piden por sus penas, otros piden bendiciones. Con el barro de esta tierra curan sus enfermedades. Unos piden por sus penas, otros por sus necesidades. Virgencita de Juquila, todo el año te visita, y es que por tantos milagros no te olvidan, morenita del estado de Oaxaca. Es esta tierra bendita donde llega tanta gente a ver a la Virgencita. Con un gran dolor a cuestas salen desde la capilla para llegar a tus plantas. Muchos lo hacen de rodillas. Al terminarse la misa, todos pasan por tu manto y así volver a su casa llenos del Espíritu Santo. Y es que la región chatina es Juquila, una flor de una belleza sin par. Esta tierra y su folclor, ya me voy a despedir de esta tierra milagrosa, recordando a su gente que es amable y generosa.